Bana mume kusana putu Muga inulaka gange Anka kako mpemba Atende Avero Check me dance Kito embela Kito embela Bolingo to banda kina esengo Lelo to suki na mawa Ai Fonte na mateo Baninga fonte ya mokilio Babomba kinga na nako ya mabeo Yango mola kishe no malide Oya kokina yo Yozala kiko pesa na bolingo ya monoko na mote mateo Avenue Nangayo Nazo kipota na motema Likolo na yo Inzoli eto ninga na miso Esalili ziba na motema nangayo Mumuila di sikse Mwanyo masa Esidi mumuila yinzani Frema o baby si aveni nangayo Nazo kipota na motema Likolo na yo Pinzo lieto ninga na miso Esalili ziba na motema nanga Na gifiti kuna, na kanzombi na gipuka Na sese mulutu, benu kuwa idai Benu kuwa mujiki eh? Zanzae, zanzae Zanza mwasi mabe Ako melingayo, mwokanda ya mabeo Esali ingayo, basi na mote maho Zanzae, zanzae Ambassadeur Claude Nadenade, dans le Kitoko. Et qui m'a rendu mon moi, ma fumba tout bien. ozala wapi